arele s-a colțat. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí vuelvo yo y como siempre pues me largo, porque no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer, me da igual a sufrir, canallas. Si tú lo que quieres es pegarme un mordisco, targas de pesca sin la visa, oro, fíjate, fíjate, soy pija, fíjate, fíjate, ah, fíjate. Fíjate, soy pija, fíjate, fíjate, ah. Enséñame tu coche, enséñame tu casa, regálame relojes, vestidos y alhajas. Sácame de copas, llévame a la nieve, vamos a comprar a las tiendas Loewe. Solo si me tratas como una marquesa, vas a conseguir lo que a ti te interesa. Muy bien, se acabó la diversión, aparezco yo. Poner un poco de orden. Vamos a analizar orden, un poco orden. Los desmanes que están ocurriendo a finales de los años 60, ¿eh? Está un poco fuera de serie, ¿eh? Pues fuera de época, me parece. Siempre estoy yo presente en todos los tiempos, pasado. ¿Eh? Nunca muero. Ya me imagino. El espíritu sigue. Sí, esto no cambia. Pues bien, y vamos a nuestra península hermana, la Transalpina. En los pinares de la localidad italiana de Verareggio se ha celebrado el primer festival de música de vanguardia al aire libre de este verano. ¡Qué vergüenza! Se reunieron más de 5.000 hippies. ¡Hippies! ¡Qué vergüenza! Llegados de numerosos puntos del país y algunos en el extranjero. Siempre viene lo peor. Lo peor de cada casa. Ahí. La concentración ha servido a la prensa italiana para hacer una especie de radiografía del fenómeno hippie en el país. Según los resultados, no hay por qué inquietarse mucho. De los 5.000 jóvenes melenudos, solo 1.000 podía considerarse auténticamente hippie. Se ve que tenían una especie de carné para ser zarapastroso, para ser piojoso. Tenían carné de hippie. O sea, el resto se dejaban a pelo largo por dejadez. ¿Sí? O sea, vos no cortárselo, imagínate. Afortunadamente... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Nuestra gloriosa patria española! De vez en cuando, ciertos jovenzuelos se están dejando contaminar desgraciadamente por esa moda. Por el extranjerismo. Por el extranjerismo. El extranjerismo, el ateísmo, la suciedad, la drogadicción. Hipismo también. Y la falta de cualquier tipo de respeto y de decencia hacia lo más sagrado. Y la homosexualidad. Ahí. Y la masonería también. Además, como en tantas otras cosas, entre ellas los westerns, Italia ha remodelado a su manera el fenómeno hippie. La mayoría de estos chicos contestatarios, que yo les diría que son... que solo merecen un atajo de hostias. Eso. Y así se van a enterar. Y 200 milis son hippies del domingo. Buenos muchachos de familia que los fines de semana hacen el hippismo. Se ve que se aburren. De luna a viernes va de traje y el fin de semana se ponen de hippies. O como podían hacer montañismo o deportes acuáticos. Claro. O apuntarse al movimiento. También. Claro. Estamos hablando de Italia. Bueno, desde que apareció mi camarada Benito, ya no es lo mismo, ¿eh? No está Benito. En realidad, viven una aventura de 24 horas con la autoridad de sus padres y después el lunes vuelven a sus ocupaciones, a la oficina, al aula o el taller, a contar a sus compañeros que lo pasaron bomba. ¡Qué vergüenza! Hippie fin de semana. De domingo solo. Creo que generalmente domingueros hippies. Dominguero hippies. Hippismo dominguero. Ahí está. Creo que inevitablemente un día dejaré esta vida, contestó a un reportero de Turín. Un hippie auténtico. Todos sabemos que muchas partes de estos muchachuelos, sus padres también son afectos a todas las buenas costumbres. ¡Son gente de orden! Ha comprobado que casi todos, aún los más aficionados a estas experiencias, vuelven a la normalidad ante los 30 años. Claro está, quien se deja los pelos largos no deja de ser un auténtico anormal. Eso. Ahí está. Para el periódico torinés, los hippies en Italia es una especie de sarampión juvenil que pasará pronto como la brisa del verano. No, pero caña dura, hay que meterles en cintura porque si no se desmandan ahí. Y pasan de los 30 y siguen igual. No, eso no puede ser. Tantos pelos largos, una moto ahí, venga, pelo al cero con Mauthausen. Claro. Vamos al cero. y duchas de agua fría ahí, y a pico y pala. Estoy hablando de duchas de agua fría de Mauthausen. Sí, sí, una cosa nuestra. Ah, sí, porque estoy despertando de este letargo del búnker para huir de sí, ciertas cosas de sí, yo pensaba que me libraría, que me libro de eso, pero no, se ve que las cosas buenas siempre vuelven. el hombre este siempre vuelve, todos los programas sí. Tienen que venir. Bueno, va, que sigue. Eso. Me engrandece a mí y denigra a cualquier persona, ente u objeto que lo pueda estar escuchando. Ahí. Lo bueno del programa, vale, claro que sí. Como estamos, seguimos estando ya por poco tiempo ya con ciertas carencias técnicas, pues vamos a poner una de las grandes Rocíos. Oh, ¿cuál de las dos es? Las dos son grandes, ¿eh? Vale, Rocío Dúrcal. Ah, vale, a Dúrcal. Bueno, a mí me gusta. Yo soy más de jurado. Ah, bueno, sí. Bueno, sobre gustos. Sí, que ambas grandes señoras en gloria estén, porque sí, ya nos dejaron hace algún tiempo. Sí, desgraciadamente. Las dos. Sí. Y vamos a poner un tema de Rocío Dúrcal. El tema es Trébole. ¡Hala, a sufrirlo, canallas! Las noches busco y no encuentro cuando por junio llega San Juan. Un trébol verde de cuatro hojas que a mí me sirva de tal. Sabrá lo que es amor. Junto a aquel río de aguas azules o en qué montaña podrás estar. Aunque te escondas para mis ojos, yo con tus ojos tendré que dar. Trébolen, alegre y brujo, trébolen, que te contigo, trébolen, sabrás su poner trébole, sabrá vivir feliz. Trébole, trébole, trébole, sabrá lo que es amor. Junto a qué río de aguas azules o en qué montaña podrás estar. Para mi sol, yo con tus ojos tendré que dar, ahí tendré que dar. Trébol, trébol, trébol, trébolé, alegre, brujo, brujo, brujo, trébolé, que esté contigo, trigo, trigo, trébolé, sabrá suponer venir. Trébolé, la suerte está en el trébolé, que te encuentre, trébolé, trébolé, trébolé. Podrá vivir feliz. detenido por llevar en el coche una tonelada de hachís sin disimulo. Hay una foto ahí que... Y aquí tenemos una foto. Que sí, no, que, vamos, que no, sí, no, no le escondió mucho. Hay gente que lo esconde. Este va al saco ahí. En los asientos. Y no le cabe en el maletero y lo mete en los asientos de atrás. Y no le cabe en los asientos de atrás, lo mete en el copiloto. Solo le faltó, o sea, poner una vaca para encima. Sí, pero encima, por encima, como los marroquíes son que cruzan España para irse a su país, igual. Vienen de Francia, por lo mismo. Claro. Ahí me pinta. O sea que... Era cuestión de tiempo que lo pararan, porque a la que lo vieran. Pues sí, a saco, vaya. ¿Para qué molestarse? La Guardia Civil de Huelva, la Benemérita, bueno, ha detenido a un individuo de 34 años y vecino de Isla Cristina como presunto autor de un delito contra la salud pública. Y dale por la salud pública. Mira que esa señora se ofende tanto. Sí, yo qué sé. Todos los días ahí haciendo... Y luego tenemos a los diputados del PSOE y del PP farlopados hasta las cejas. Pero bueno. Contra la salud pública. Tras interceptar el vehículo que conducía y comprobar que transportaba a la vista una tonelada de hachís dividida en 40 fardos. Sé cómo metió eso ahí el tío. Los hechos tuvieron lugar el día 7 cuando la Guardia Civil, dentro de los servicios de breve investigación de actividades relacionadas con el narcotráfico, realizaba labores de vigilancia costera en la isla Cristina durante la madrugada, ha informado la Benemérita en una nota. O sea, los picolos. Sí, los tricornios, estas cosas. Así, en el transcurso del operativo, llamó especialmente la atención de los agentes la presencia de un todoterreno que circulaba con las luces apagadas. Anda, qué disimulado, ¿no? Al aproximarse para identificar al ocupante y para saber las circunstancias de circular sin luces, observaron desde el exterior del vehículo una gran cantidad de fardos distribuidos por todo el coche. Tras el registro, se localizó en el interior del mismo total de 40 fardos de hachís, lo que vienen a ser 1.220 kilos de esta droga. No vea, ahí ya el coche bien cargadete, sí, ¿eh? Joder. Ahí se ve. Sí, ¿verdad? Todo un genio, un crack. Un celebrito, sí. Lo pondremos en una vitrina de nuestros héroes populares. Sí, sí, no. Hay que echarle un par de huevos ahí, como se dice, ¿no? Para llevar así eso, madre mía. No sé, y poco cerebro, ¿no? Sí, eso también. Pobrísimo cerebro, pues si no estaría en esta sesión. Claro, es un crack. Si lo hubiera hecho bien... Aún. Mira, el detenido, el vehículo utilizado en la comisión del delito y la droga incautada ha pasado a la autoridad judicial. ¡Hala! ¡Hala! Para que se la fumen ellos, ¿no? Claro. La fumarán a la autoridad judicial. Hombre, claro. A buen recaudo. A buen recaudo, sí. Inspecciones. A buen recaudo. Morale. Va con inspecciones. Como siempre. Vamos con otro fenómeno de la naturaleza. Detienen a un criminal que le dio a me gusta en su ficha policial. Okay, otro crack, otro. Sí, otro bueno. Sí. Otro inteligente de estos que forman sección en este programa. Sí, sí, redes sociales provocan que los listillos acaben quedando en evidencia. El individuo este que se llama de nombre de pila Levi Charles es un joven de 23 años, cometió un error de persona poco inteligente. Están haciendo un juicio de valor. Es muy difícil. Estos asesores que ante la evidencia sueltan sus paridas. Sí, sí. Compartir en su cuenta de Facebook su ficha policial y darle a me gusta. Este delincuente de poca monta estaba acusado de varios delitos como falsificación, el robo de una cartera y cheques personales durante el pasado en enero. Algo que justificaba la pasma en un pueblecillo de estos en Montana, del estado de Montana. O sea, que era un de poca monta, ¿no? Pero el tío dijo, vamos a hacer la gracia, le diga, me gusta. me agrada. Y vaya si le gustó la pasma también. Sí, también, no le gustó mucho mejor. No sé yo. O sea, que cuelga en el Facebook su ficha policial y le da el me gusta, sí, ¿eh? Es que... Un crack. Sí, como aquel que iba anunciado vendo droga, no sé qué, y, claro, y le ponía el teléfono, claro, llamó a la policía y enseguida la cogieron. Claro. Al chaval y con el barrio ese. Otro tío inteligente. Bueno, por aquí ha pasado muchos inteligentes. Bueno, seguro. Ese me gusta provocó que varios agentes procedieran a rastrear y vigilar de cerca en su cuenta de la red social con buenos frutos. Hombre, claro. Levi colgó un selfie con geolocalización, ni más ni menos, situación que provocó que la pasma del Estado tuviese... lo tuviera muy fácil. O sea, bueno, es que vamos a ver, señor delincuente, si usted se dedica a robar carteras, pues por lo menos pues disimule. Sí. Disimule. No, encima de edad, me gusta y se pone o sea, se posiciona el GPS. Estoy aquí, sí. Solo falta decir, estoy aquí, venía a buscarme. Pero ya lo estaba haciendo, sí, estaba poniendo su localidad. Claro. Ah, pues son gente que no sabe, no sabe para qué vale eso, mejor digo yo. No sé. Bueno, porque quería colaborar con la fuerza claro, de su claro, claro. Bueno, deténganme, eso, deténganme. Bueno, sería más fácil si la comisaría directamente y meterse en el calabozo el mismo. Claro. Decía, aquí estoy, ya está. Sí, ¿no? Venía a buscar, para ahorrar gasolina, la policía, más que nada. Muchos tuiteros ya han asegurado que el joven merece el premio al delincuente más torpe del año. Más tonto seguro. Y desde luego tiene otras papeletas para llevarse dicho galardón. Menudo error de infantiles. Aunque sería una dura competencia con otros muchísimos casos que hemos analizado aquí. Sí, en sí. Este programa, sí. No, seguro sabía mucho. No sabría por cuál decantarme. A ver, habría que hacer un concurso, sí. Sí, como aquellos todo. Que roban un banco y se van en limusina también. Sí. Sin cantar nada, vamos. Sí. Algo discretito. Sí. Dame un coche discretito detrás de la limusina. O los típicos que van a entrar a robar a un banco y se hacen un selfie ahí antes de huir. Sí, sí. También. La pistola ahí, ¿qué pasa? Qué idiotas, sí. Tío. La nueva tecnología no ha hecho chapuzas, pero... Está haciendo delincuente chapuza con la nueva tecnología. Desde luego una buena escuela de imbéciles. Sí, eso sí es verdad. El tema siguiente. Eso que eso ya yo soy policía y ya no lo detengo. Ya es que me escojono de ello. Ya. Es que anda, vete. Te quitas la gana de tenerlo, tío. Por inútil. Venga, va, un tema. Sí, un tema, hablando de escuela, estamos hablando de escuela de imbéciles, pues ahora... Pues escuela de odio. Pues escuela de odio. Decisión parlamentaria. Sí, estamos muy parlamentarios. Vamos en camino de ser lo que nosotros deseamos que sea España, lanzar. Que una sociedad de pleno empleo, de las mejores democracias del mundo, de estabilidad. Ah, vale, me lo miro, me lo veo sangrando. ¿Qué te pasa? ¿Quién está sangrando? ¿Ah, sí? ¿Qué le ha pasado? Sí. La grapa ahí que le está pasando. ¿No? Pues se lo ha pinchado porque estaba bastante bien. Yo no me he dado cuenta. Ajá. Qué fácil es hablar, usar esas palabras que nos hacen callar. Un barchino. Ya. Hombre, porque les traspasan los negocios y se tiran al pueblo. Shayana Sims, una ciudadana de 26 años residente en Oklahoma, Estados Unidos, ha sido detenida después de acuchillar varias veces y con violencia en una funeraria el cadáver de la expareja de su marido por venganza. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, no, bueno, no me he enterado. Pero, sí. ¿De su expareja o de la expareja? Ah, no, de la exmujer de su marido. Sí. Pero esta señora... ¿Cómo lo ves? ¿Sube tu tumba o te escupe a tu ataúd? Esta señora... No comprende el principal. Si está muerto, está muerto. Elemento que no se puede matar ya lo que ya está muerto. Claro. Ya, pero mira. Se esta... puede rematar. Esta la remata por si acaso. Por si acaso. Pues si te levanta, pues toma. Apuñalas el lío. Sims se coló durante la ausencia de la familia en el recinto y sigilosamente rajó su mejilla y le arrancó varios mechones de pelo con el cuchillo. ¡Qué colgada, por favor! A lo mejor quería hacer un ritual satánico o algo. Sí, algo así. Es un souvenir. De un souvenir, ¿eh? Sí, para colgarlo ahí luego en su habitación. Llevas algo de recuerdo. Sí, sí, un trozo de mechones. Claro, normal. Normal. Espera, que no termina ahí la cosa. A su regreso, los familiares de la víctima llamaron a la policía rápidamente y tras dar con una serie de pistas lograron detener a Shayana Sims. Al parecer, un grupo de agentes encargados del caso encontraron varias muestras de pelo cerca del ataúd, así como maquillaje sobre la fallecida, algo que dejaba en evidencia que habían intentado colorear la cara del cadáver. O sea, que la cuchilla y luego la intenta disimular, ¿no? Intenta maquillar, ¿no? Para que no se diera cuenta nadie, ¿no? Es que esta gilipollas, vamos. Sí, sí, sí, un poco... Da el pego, ¿eh? Sí, yo creo que entra por la puerta grande en esta... Ha pasado el casting. Ha pasado el casting de este, para este programa, sí. El informe del forense asegura que existía un corte vertical grande desde el pelo y que llegaba hasta la nariz, algo que, según explicaban los medios locales, podría haber realizado con unas tijeras que fueron encontradas junto al ataúd. Además de su detención, Shayana Sims debe pagar una multa de 20.000 euros. Toma ya. Pero si está muerta. 100.000 por asalto, hay 10.000 por asalto y agredir a un cadáver. Y otros 10.000 por una disección no programada. Y mira que el cadáver normalmente no suele responder a la agresión. No se queja. Los agentes están intentando determinar en estos momentos cuáles fueron los motivos que llevaron al agresor a tal extraña situación. Pues que está colgada. Pues y que es carne de esta sección. Obviamente. Obviamente. ¡Opresión fascista! ¿Cómo se puede ser? Vamos ahora a analizar también una noticia de la América Profunda, que suele ser también bastante habitual, y que pasan muchas cosas como esta. Una madre pide a la policía que detenga a su hijo de 10 años para darle una lección. ¡Bien hecho! Para que aprenda. Para que aprenda que venga a buscarte los maderos. No, que aprenda. La porra en la mano. Que aprenda que el que la hace la paga. Y que si se porta mal, pues entonces vendrá la policía y le meterán a la cárcel. Lo que debe, es lo que debe aprender un niño de 10 años. Como el hombre del saco. Claro. Más o menos, pues policía. Claro. Policía la porra. No. Y esta señora, pues seguramente De esta manera hará que el niño respete los valores de demócratas de, de la policía. Claro que la policía es buena, que lo que hace es castigar al delincuente y tú te portas mal, por lo tanto, claro, avisaré a la policía. Por ti es que algo malo has hecho. Algo malo has hecho. Tiene que escocer en tu conciencia. Claro. Y me duele más a ti que a mí. Eso, qué gran frase, siempre me ha gustado. Sí, verdad, siempre lo dicen. Eso, me duele a ti que más que a mí. Pues si te duele tanto más que a ti, ¿por qué no te lo haces tú? Claro. Pues sí, también es verdad. Pues bien, Chiquita Gil, que era su nombre, en teoría, ¿no? Pero aquí pone Chiquita. Sí. Era Chiquita. Y le gustaba a castigar a los chiquitos. Claro. Chiquita, bueno, esto es el humor de asesor. Tenía que sí, ir. Tenía que salir. Se ha despedido. Chiquito Ágil, de 33 años y madre de un niño de 10, quiso dar una lección a su hijo por su mal comportamiento. La mujer residente en Georgia decidió llamar a la policía y simular la detención del pequeño para que entienda que sus actos tienen consecuencias. El niño se llevó un susto de muerte, pero su madre asegura que su actitud ha cambiado radicalmente. Hombre, no, pobre. Pobrecillo. Según informa algún diario de estos que a nadie importa, doña Chiquita quería dar una lección a su hijo por su mal comportamiento en el colegio. Después de recibir varios informes de la escuela en la que le informaban, claro, informes informan, qué listos que son estos redactores, del comportamiento grosero, irrespetuoso y fanfarrón del niño con los profesores, decidió darle una lección. La señora Chiquita llamó al departamento de policía de Columbus y les explicó su problema. Y dijo, le pedí que cuando estuvieran fuera de servicio vinieran a casa para hablar con el niño. El pequeño no creía las amenazas de su madre, hasta que un agente de policía llamó a la puerta de su casa. Voy a por... ¡Qué susto! Espera, aquí. Espera, que aún sigue. Después de hablar con él y comprobar que se negaba a aceptar su mal comportamiento, lo esposaron. Ah, bien hecho, bien hecho. Venga, sí, que aprenda, que aprenda. Y metieron unos mantobalos, ¿no? Claro. En el asiento trasero del coche patrulla. Ahí, ahí. Yo no quería hacerle daño, dice su madre al citado diario. Solo quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Bien hecho. No quiero que se convierta en Freddy Gray, dice la madre en referencia al joven fallecido en Baltimore. Así, ah, y se lo entrega a la policía, ¿no? Claro, se lo deja en manos de la policía, muy bonito. Y no quiere que lo mate como a la policía, como a joder. Sí, son incoherencias de la mente humana. Sí, sí. Ahora la actitud... Incoherencias de la gente que se cree que la policía está ahí para protegerte. Sí, después te protege, sí. Claro. Ahora la actitud del chico, como vuelven a reiterar, ha cambiado radicalmente según los informes del colegio. Y Chiquita... Hombre, no. Si no, la próxima irán para adelante. Admite que hay quien pueda criticar lo que ha hecho, pero ella afirma que solo quiere que su hijo sea productivo en la sociedad. Bien dicho, bien dicho. Sí. Y acaba concluyendo. ¡No quiero que acabe en la cárcel! No, llama a la policía que se lo lleve porque no acabe en la cárcel. Claro. Ya. Y luego dice, no quiero que acabe. No. Este paso sí que acabará. Se lo llevará. Hombre, con una madre como la suya, tiene más números. Pues ya ve. Pues sí, tiene números. Como llama a la policía por cualquier cosa, pues al final un día no se lo devolverán. Y seguimos en el guiri. Vamos a poner... un tema de un grupo que se llama los Gang Green, con un tema obvio que es alcohol, cosa que brebaje que nunca vemos. Alcohol, no. Gentuza, claro, no. Nosotros. Eso no, está prohibido. We'll be right back. que les hizo en una revista. El nuevo baile del George Duranque este verano furorará. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Es un baile muy singular. Botas de montar, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. La suerte en los concursos de televisión puede ser muy cruel. Este es el caso de Daniel Pérez y... ¡Ojo! Ya empezamos con las noticias cortadas. ¿La censura? Sí. La censura es una... A ver. Ah, vale, vale, vale. Mujer en una silla de ruedas que ganó una cinta de correr en el Precio Justo de Estados Unidos. Sí, el Precio Justo, sí. El Precio, cabrón. Sí, sí. ¿Qué dieron? Una cinta de correa, una paralítica. Claro, esto me está recordando también una historia de la entrañable Carmen Sevilla. Sí, tío, verdad. Sí, con los concursos, que a un niño le tocó una bicicleta y le dijo: es que no podré disfrutar de ella porque soy paralítico. Y lo dijo: qué bonita profesión. Qué, bonito, qué bonita profesión. Y enseguida cortaron, claro. Publicidad. Chochea la vieja ya. Chochea la vieja, madre mía. Yo seguía pensando que era una broma muy grande, dijo la concursante sonriendo mientras cogía su premio. Diciendo: qué cabrones, digo, qué broma me están gastando. Bueno, puede venderla al menos, ¿no? Digo yo. Para comprar otra cosa. Porque eso no va a usarlo. La broma que no hacían para reírse juntos, sino para reírse de ella. Sí, no. Sí, no. Como pues, una leche, ¿no? Cabrones. Pérez, que perdió sus piernas en un accidente en 2004, acusa al programa de editar la reacción de la audiencia añadiendo aplausos y ovaciones. Encima. Joder. Todo el mundo en la CBS parecía genuinamente emocionado porque hubiese ganado. Además, la joven insistió que lo más extraño de su victoria fue la reacción de los miembros del personal en el programa. Según un portavoz del show, los premios son determinados de antemano y no se deciden en base a los concursantes. El premio de Pérez, la cinta corredora, tiene un precio de $2,400 y ahora solo lo podrá utilizar como un mueble. Decorativo, eso es verdad, por él. Al menos que pille la pasta. Yo no sé. No sé, a saber. Anda, gente. No lo habrá hecho mucha gracia. No, la verdad, creo, no creo. A mí no me lo hubiera hecho. No, mira, poco. Pero bueno. Noticia impactante. Una pareja de latinos en Estados Unidos podría pasar 15 años en la cárcel tras ser sorprendido teniendo relaciones sexuales en la playa. Bien hecho. Sí, y me parece poco aún. Y me parece poco, sí, hombre, sí. Qué marranada es esa. Con toda la arena que hay, te llena el culo de arena, joder. Sí. Te llenas el culo. ¡Hala ahí, como animales! Como ¡qué vergüenza! Como la bestia. Sí. ¡Qué vergüenza! Sí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal ejemplo! Sí. Para los niños. Sí, sí. Y para toda cualquier persona, con un mínimo de dignidad. Y decencia. Decencia, eso, decencia. Higiene. Muy, muy importante la higiene. Bien, según informa el diario Nuevo Herald, uno dirá Carrascal, Herald Tribune, de Miami, el hecho ocurrió en julio del año pasado, cuando José Caballero, claro, ahí en Gringolandia siempre, si eres latino o negro, siempre tienes mucho más números para que te comas los marrones. Evidentemente, claro. A follar a casa. Sí, sí. La playa, si te ocurre. Que le ocurriera igual a una pareja de anglosajones, pero bueno. Claro, eso suele pasar. Sí, sí, pero como son latinos y tienen ya la piel un poco morena, pues igual se mimetizan, ¿sabes? Con la arena. Claro, ya no lo ven. Nada, la cárcel, hombre. ¿Qué se han creído? ¡Amigazos! Y trabajos forzados. Encadenados por los pies. Sí. Eso, afortunadamente, aún hay ciertos estados de Gringolandia en el sur que lo siguen haciendo, ¿eh? Ah, me parece estupendo. Hacen caso. Fantástico. Pues bien, José Pepe, le podríamos llamar, y su novia Elisa comenzaron el acto sexual en la arena, a plena vista de una menor de 3 años. ¡Wow! Sí. Pobre menor, seguro que está traumatizada. Sí, seguro. ¿Quién le ocurría a la menor mirar? No, y aparte que yo qué sé. La menor seguro que le daba igual. Tras esto, fueron a bañarse al mar. para posteriormente volver a tener sexo sobre la arena. ¡Venga! ¡Ah, la venga! Claro, ¡como animales! ¡Como animales! Una vez, que no tienes casa, que vete a un motel, joder. ¡Vete a un motel! Nada, a la cárcel es poco, hombre. Sí. Siendo captados por testigos en un vídeo, el cual se utilizó como prueba en el juicio contra la pareja. Pese a que aún no se da a conocer la fecha donde se establecerá la sentencia, el asistente de la fiscalía, Anthony Danfonseca, no tiene precisamente ningún nombre, no tiene un apellido precisamente anglosajón. No, no. Sí. Y indicó que pedirán la pena máxima, es decir, 15 años. Joder, 15 años de cárcel. 15 años de cárcel, además, claro. Además, deberán inscribirse como delincuentes, sexuales, ¿eh? Bien hecho, claro, claro. Sí. O sea, que el polvo lo va a salir caro. Sí, sí. Búscate un motel, chaval, la próxima vez. Sí. Y me encanta. La próxima caro. Vez, si ya tiene hotel. ¿Para qué? Ya tiene hotel para tiempo. Tiene hotel para 15 años. Sí, sí. Y tendrá otro tipo de relaciones sexuales. Que sí, pero las tendrá, pero de otro tipo. Las tendrá. No, y sobre todo tendrá. Muy orgulloso porque hay ciertos hijos de inmigrantes en Estados Unidos y cuando alcanzan una cierta parcela de poder, luego se vuelven actúan como debe ser. Como debe ser, claro. Llegan lo que son y claro, saco. Claro. Me hace recordar, por ejemplo, a ese alcaide de un estado sureño de Gringolandia, creo que Arizona, que tiene una gran predilección sobre los mexicanos. Se los hace vestir todos de rosa. Ah, sí. Sí, con la ropa interior y todo esto. Bueno, sí, bien, pues este buen hombre, sus padres vinieron en un barco como italianos. Sí, como pues mira. Vulgares inmigrantes. Bueno, y hablando de las más altas cotas de poder alcanzadas por gente de otra raza que no sea la anglosajona, tenemos de presidente Obama y sí, no sé claro. Cuántos casos de asesinatos de negros a manos de la policía. Pero es una costumbre. Y eso sí, bueno, claro. Eso hay... algo va con el cargo. Sí. Guantánamo, que aún sigue ahí, aunque no se hable hace mucho tiempo que nadie habla de ello, pero aún está sigue ahí. Existiendo. Sí, claro. No se ha volado el mapa, ¿no? Sí. Se ha borrado el mapa, ¿no? Pues claro, porque sabemos que el vulgo, la cosa que no sale por la 3 como no existiera. Pues, claro, sí, pues sigue, dudas, sigue estando, existen. Sí. La mayoría de las cosas que existen no salen por la 3. Y después de esto, vamos con unos primates, ¿no? Pues sí. Tenemos un tema, bueno, de los primates. Dos, porque son muy breves, muy breves. Pues ponemos la 2 y la 3. Pues sí, la 2 y la 3. La 2 es blasfemia y la 3, nacionalismo. ¿Ves? Más o menos relacionado. Nacionalismo, está muy bien. Con lo que estamos hablando. Nacionalismo es lo mismo. fascismo, nacionalismo, huele muy muy mal. Un vídeo ha captado el momento en que una mujer incendia el coche a un hombre en una gasolinera después de que éste le negara darle un cigarrillo. Me parece totalmente proporcionada. Sí, sí, sí, es muy proporcionada, sí, la reacción. Dame un cigarro o te quemo el coche. Sí. Pues sí, lo hizo. Dame un cigarro. No, pues te quemo el coche. Venga. Toma. Al próximo que te pida un cigarro, sí, se lo darás. Pues me parece que te va a salir más barato darme cigarro que claro, te queme el coche, ¿eh? Pues sí, lo, sí. Yo creo que sí. Hay que tener mala leche. Los hechos ocurrieron en Israel y las autoridades ya la han arrestado. En las imágenes se puede ver cómo la mujer se acerca al hombre y este le responde negativamente mientras está echando gasolina. Poco después regresa y acerca su mechero a la manguera para provocar el increíble incendio. La policía israelí ha explicado que el desencadenante fue que el hombre se negó a darle tabaco. Como que no fumaba el hombre, joder. A lo mejor no le dio la gana, coño. Es suyo, ¿no? Claro. Es que al precio que va el tabaco hoy en día... Bueno, yo pido un cigarro, pues el no ya lo tienes. Sí, claro. Pues mira, esta, pues no. Si cortas un pelo, le quemo el coche. Y estaba el hermano dentro. Sí. Sin embargo, no le pasó nada. Claro. Afortunadamente. Bueno, vuelta a saber si era afortunado o desgraciadamente. No, aquí pone afortunadamente. Es una opinión personal del asesor que ha redactado la noticia. Siempre estableciendo juicios de valores. Claro. Se viene a cuenta, ¿quién le ha pedido permiso para que establezca un juicio de valor? No, aparte, ¿a quién le importa su opinión? A nadie. ¿Quiere darse una importancia de la que carece totalmente? Claro, ya, bueno, ya lo fustigaremos adecuadamente. Ya la vamos a poner, sin que le guste. Le vamos a poner un tema corto y enérgico, un clásico, Los Toreros, Asterolé, Chicos de la Calle. ¡La Unión, Chicos de la Calle! Muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, ¡basta, basta! No cambio mis modales por corbatas de papá, no cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, ¡basta, basta! Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Come on! disparando a los malos, y disparando a los malos. Bien, ya se ha alargado un poco el tema. Bien. La canción era breve, pero vamos a alargar un poco con otro tema. Y eso quiere decir que ya el programa está a punto de acabar, al fin. Y como siempre decimos, este es el mejor y único momento del programa. Sí, ya, cuando ya la tontería ya rebasa sus límites, entonces ya más vale que pleguemos porque la cosa ya puede ir muy mal. Y desde luego que siempre recriminar a toda la gente que lo haya escuchado al principio hasta el final. O sea, que esto ya es vergonzoso. No, no, es que si ya nos escuchan hasta el final es que ya la cosa... Si han escuchado hasta el final no tiene criterio ni nada. No tienen perdón de Dios. Por no decir otra cosa, Seguro. Pues estamos en horario infantil. Y bien, hoy hemos estado... Los habituales más otro por ahí que hacía años que no aparecía. Ya aparezco otra vez. ¿Y apareció para qué? ¿Para nada? Para nada. Pero bueno, para dar la cara. Sí. Ya está. ¿Para qué? Para nada. Pues bueno, sí. Lo ya, bueno, venir. Bueno, no sé si habrá algún viejo oyente que lo recuerda. Sí, seguro que sí. Algún friki habrá. Seguro. Siempre hay frikis para todos. Sí. Y hemos visto que el tratamiento lisérgico ha ido... Sí, ha ido bien. Va bien. Aún estoy en tratamiento. Se nota. Dentro de unos cuantos años volveré y ya os contaré. Y nada, pues hasta otra. Y basta. ¡Hala! Os dejaremos salud con varios temas. El primero de ellos es Sin Dios, Ingobernables.